qué bueno amanecer con ustedes. Las nubes están encima de Bogotá, así que si usted quiere buena energía, lo que tiene que hacer es pedir canción. Como lo puede hacer a través de la X más música en Twitter. De paso, saluda. Hoy Andrés no nos acompaña porque está de celebración. Vuelve hasta el lunes, pero acá estoy yo acompañándolos. Buenas canciones, feliz cumpleaños para quienes celebran hoy su día. Un abrazo grande para ellos. ¡Ay, niños! Todo el amor, todo el cariño y nosotros acá intentando para arrancar el día como tiene que ser, jueves. Y por eso lo hacemos con Clapton, así que los leo. Momento de saludar a quienes nos escriben, un abrazo para Arrancamos, Cristian. También buenos días para Vladimir. Buenos días para Laura, para Daniel, para Gato, para Fernando. Y resulta que nos vamos a ir con una canción que salió cerrando la década de los 80, 1989, pero realmente se dio a conocer en 1990 porque hizo parte del Dreamland, que fue el álbum debut de Black Box con Right on Time, que Laura quiere escuchar a esta hora. Sí, no doubt. Hey baby, con los muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es 14 de marzo de 2024. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Tengo esta canción, Dirty, metida en la cabeza desde por la mañana. Es que es hermosa. Es que te agradezco profunda. Así es que uno tiene que empezar la vida. No, es una canción para montar en yate. Y mira cuántas veces hemos querido montar en yate. ¿Y tú has montado alguna vez en yate? Sí, claro. Oh, en lancha. Bueno, por algo se empieza. Con esta canción de fondo. Sailing. Christopher Cross con Sailing en las mañanas de la X. Chevrolet se puso en modo Stereo Picnic 2024 y tú, Chevrolet, presenta la siguiente canción en la X. Seguimos poniendo discos en la mañana de hoy, son las 6:36. Brian Molko y Placebo regresan a Bogotá para una nueva edición del Stereo Picnic. Esto se llama Special Needs. Remember me when you're the one who's silver screen. Remember me when you're the one you... Otra de las grandes canciones que produjo en el comienzo de este siglo atribulado, Mr. Mark Ronson, para un joven talento australiano que en ese momento parecía que iba a explotar en el Reino Unido, pero no. Daniel Merriweather con Wale y Change, producidos por Mark Ronson. 6:46 en Mañanas de la X, salió el cartel de Glastonbury. ¿Cómo lo viste? Está bien. Dua Lipa, Coldplay, SZA, Shania Twain, Idols, Disclosure, The National, Jungle, Jesse Ware, Justice, Jamie XX, Gossip, James Blake, Sampa. Esos son. Ahí están. Ese es el cartel. ¿Irías? Bueno, pero... Vi uno que me gustó ayer, well, que okay. Compartió un amigo. Sí. Que se llama Rock en Scene. Sí. Tremendo cartel, ese sí me gustó, pero ese es en París. Ah, bueno, en pues París, en Francia. Fred Again, LCD Sound System, okay. Måneskin, Massive Attack, PJ Harvey, The Offspring, The Smile, Too Many DJs, Blonde Redhead, Gossip, Inhaler, Jungle, Kasabian. Ese es. ¿Sí o no? Claramente, para tremendo. Allá vamos, vamos, ¿qué hay que hacer? Dua Lipa entonces anunció sí. Ayer ya su álbum Radical Optimism. Sí, ella dice también que se llama así porque es un álbum lleno de lucha y de vamos para adelante. Ah, bueno, qué okay, bueno. Es positóxico, me no mentiras. Me alegra por ella que luche tanto. Sí, la vi en la fotos lucha, en señor. Instagram, está en fotos en Instagram. Estuvo compartiendo cosas. Fumando cigarrillo. Ay, eso está fumando mal. Cigarrillo. Me extraña. Sí, ya no me extraña porque no era... una mujer tan bella y tan joven fumando. Fumando. Ahora, no tengo autoridad moral para decir que... porque ¿tú fumaste en esa porque edad? Porque yo fui muy fumador, fui un fumador crónico. Tal vez está terrible. En el proceso de dejarlo. Espero de todo corazón que abandone el pucho. Porque el pucho. Es que... el pucho de la vida. Porque es que... qué malo que es el cigarrillo, ¿no? Eso y como huele de maluco. Bueno, yo en mi época fumando cigarrillo amaba el olor del cigarrillo. ¿Y acá te olías los dedos? Amaba ese olor a 200 cuando químicos. Cuando recién se prende. Horrendo. Ah, y viste, ella compartió un corto de cómo había sido el proceso. La fecha de lanzamiento la confirmó ayer, va a ser el 24 de mayo, va a tener 11 canciones. Ok. Ya conocemos dos, que es Houdini y Training Season. Sí, ok, ha calentado más o menos bien el disco. Uribe DJ estuvo hablando con ella a propósito del lanzamiento de su primer sencillo, que fue Houdini. Varias cosas para analizar sobre el anuncio de Dua Lipa, que pues evidentemente marca un momento así noticioso, importante en las secciones de entretenimiento, así como también en los medios de comunicación musicales. Sí. La primera... cosas en común con su disco anterior. Tiene dos nombres. O sea, es un nombre compuesto. Okay. El primero se llamó Future Nostalgia. Sí. El segundo se llama Radical Optimism. Ya. Ya, eso ya. Nostalgia optimismo, y optimismo. Optimismo radical y nostalgia futura. Entonces está compuesto de un sustantivo y de un adjetivo. ¿Tú cómo haces eso? Es que de inmediato empiezo a apuntar, a anotar, porque todas estas todo cosas... todo tiene una razón de ser, o sea, nada... sí, eso sí lo entiendo. Esto no nada es salió así... ¡puff! Sí, no, esta no es inspiración. Sí, no, me soñé esas dos palabras. No, esto se lo hicieron a ella, y esto... quiero que no me odien por esto. No, no, ¿por qué te van a odiar? Porque sé que allá afuera hay gente que la ama y siente que es genuina y real, y me parece bien. Pero quiero que sepan también... que detrás de Dua Lipa hay 250 ejecutivos haciendo de Warner todo. Chappell haciendo absolutamente todo para ella. ¿Y para que funcione? Entonces, durante los pasados 6 o 7 meses ha habido reuniones de 6 horas buscando entre 750 nombres el nombre apropiado para que usted salga al aire a decir... y no solamente eso, sino para que usted, sin tener que leerlo una vez más, se acuerde del nombre 12 horas después de que la noticia salió. Sí. Radical Optimism, perfecto. Segunda cosa que me llamó mucho la atención. Señor. El comunicado de prensa que están replicando los medios de comunicación británicos. ¿Lo de la lucha? No solo es lo de la... por un lado está ese tema de la lucha, claro, sí, que tiene mucho que ver con los discursos que están de moda hoy en día, salud mental, depresión, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso inmediatamente cala en la mente de una persona joven. Una persona entre los 16 y los 22 años va a decir, yo también estoy luchando. Entonces, inmediatamente está conectando con... ¿cómo lo sabe? Sí, claro, ¿cómo se dio cuenta que yo estoy...? ¿Cómo me conoce? Sí, exactamente. Soy como ella. Ella también está pasando por lo que yo estoy pasando. Exacto. Y para quienes no están pasando por ahí, pero tienen algún tema musical entre los 25 y los 50 años, la segunda parte del documento es, por supuesto, lo que pasó con Future Nostalgia, pero esta vez mucho más explícito, y es: voy a meterme en el mundo de la psicodelia de los 70. La verdad que está con eso, que por eso se ve junto con Parker. Exacto. Con Kevincito. Exactamente. Entonces, claro, ahí también dicen, ella también come hongos. No, pues no, señora, no, eso no. No. Pero la psicodelia no viene de ahí. No, la psicodelia es el fenómeno. Pues sí, pero el fenómeno musical, dice. Ah, perdóname, claro. Entonces dice, estoy metida en el mundo de la psicodelia, estoy obsesionada con la psicodelia, he estado estudiando mucho sobre la psicodelia, y claro, en efecto, eso sale muy bien. ¿La psicodelia está vendiendo? 3 de mayo de 2024, la psicodelia va a vender con Dua Lipa. Pero muy, muy arriesgada también. O sea, está bien. Eso se hizo un estudio de mercado. ¿Qué claro, llaman no, estudio de mercado? Eso lo dosifican y lo organizan de manera que no sea ni muy muy ni tan tan. Bueno, está bien. Dice, me encontré buscando en la historia de la música a través de la psicodelia, el trip hop y el Britpop. Ah, me acuerdo que por ahí le dio duro un Gallagher. Dice, siempre me siempre he encontrado que estas tendencias son confiablemente optimistas. Y ¿el trip hop? Sí, eso dice ella. Okay. Y que la honestidad y la actitud... Esto es Nissan Frontier. Ya los volvemos. Que saben de pickups con sus 15 versiones disponibles. Dua Lipa con Houdini de su próximo álbum Radical Optimism, del que estábamos hablando. Sigamos. Antes del corte comercial. Finalmente, entonces, para cerrar la idea de Dua Lipa, ya está todo listo para salir al mercado este nuevo álbum. 3 de mayo sale, sí, el disco. Entonces, la inspiración, cosas que vienen del pasado, como sucedió igualmente con su disco Future Nostalgia, de manera que esperaré muchos samples y muchas cosas que oímos en la década de los 90 para conectarnos de manera inmediata. Claro. ¿Que se quedan los 90? Claro, pues no, obviamente trip hop, psicodelia y Britpop. A mí lo que me parece raro es que diga que el trip hop es positivo. Sí, pues a uno lo cogía el trip hop así. Ella dice que encuentra energía positiva en el disco y en el trip hop, y bueno, pues vamos a ver cómo funciona su nuevo álbum Radical Optimism. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. En Mañanas X, noticias para hipsters. Vamos a hablar rápidamente de las declaraciones del presidente de TikTok sobre la posibilidad de una prohibición de la plataforma en los Estados Unidos, luego de que la Cámara de Representantes norteamericana emitiera un voto contundente por ambos lados de la Cámara, diciendo que si TikTok no le vende a los Estados Unidos, podría enfrentarse a una prohibición, dejando así a más de 170 millones de estadounidenses sin la plataforma. Esto dijo en TikTok, obviamente, su presidente. Hi everyone, it's Joe here. Just wanted to share some thoughts with our US users about the disappointing vote in the House of Representatives. There has been a lot of misinformation, and I hope to clarify some things. First, thank you to our incredible community. You are what makes TikTok so special. Thank you for making your voices heard. Over the last few years, we have invested to keep your data safe and our platform free from outside manipulation. We have committed that we will continue to do so. This legislation, if signed into law, will lead to a ban of TikTok in the United States. Even the bill sponsors admit that that's their goal. This bill gives more power to a handful of other social media companies. It will also take billions of dollars out of the pockets of creators and small businesses. It will put more than 300,000 American jobs at risk, and it will take away your TikTok. We know how important TikTok is to all of you. It has given our 170 million users a platform to freely express themselves, and has empowered more than 7 million businesses in the United States. Our platform matters to the small business owners who rely on TikTok to make ends meet, to the teachers who inspire millions of students to learn, and to everyone who discovers and finds joy on TikTok. We will not stop fighting and advocating for you. We will continue to do all we can, including exercising our legal rights, to protect this amazing platform that we have built with you. We believe we can overcome this together. I encourage you to keep sharing your stories. Share them with your friends. Share them with your family. Share them with your senators. Protect your constitutional rights. Make your voices heard. Love you all. El presidente de TikTok, hablando ayer en TikTok, se llama Show Si Cheu. Claro que y sí. Y el presidente estuvo en el Congreso enfrentándose claro, el año pasado estuvo enfrentándose a una serie de preguntas e inquietudes relacionadas con la posible interferencia del gobierno chino en la información de los estadounidenses y un espionaje que podría suceder dentro de la plataforma por parte de ese gobierno, por lo cual ayer la Cámara de Representantes no sorprendió al mundo, pero sí produjo la noticia de que estaban preparando esta ley contra adversarios extranjeros. Esa es la ley. Claro, ley contra los adversarios extranjeros que utilicen herramientas de redes sociales como manipulación. El señor, pues, dice cosas que, al igual que pasa con Dua Lipa, están preparadísimas para detonar ciertas cosas que suceden tanto dentro de la plataforma como en otras redes sociales. La primera, tengo varios términos que sirven, Alejandro, perfectamente para determinar cómo se usa la comunicación. Qué bueno, ¿no? Sí. Eso es chévere. ¿Cuáles son las palabras que definen el interés del público al que va dirigido el mensaje sin importar en muchas ocasiones su edad, pero sí teniendo en cuenta algunas de las esquinas donde los más jóvenes habitan discursivamente. Acá es donde todo eso que tú amas de la teoría de la comunicación, correcto, hace efecto, es cierto, correcto, con razón. Las palabras que resaltan inmediatamente cuando uno oye el discurso de Mr. Show en esta alocución a través de TikTok son comunidad. Claro. La primera. Somos dice, una comunidad. Gracias por esta comunidad. Bien, ya. Es hacerle, hacemos parte de algo. Hacen parte de algo. Son comunidad. No es una red social. No. Es una comunidad. Somos familia. Sí, es como cuando le decían a uno en las empresas, es que somos una familia. No son unos empleados más, somos familia. Somos ahí familia. Está. Listo. En este caso, en este caso puntual, pues obviamente, y esto lo podemos buscar en todos los otros CEOs de las otras redes sociales. Uno, ¿cuántas veces no ha oído decir a Mark Zuckerberg decir comunidad? Sí, listo. Es la primera cosa a la que acuden, ¿no? Pues porque obviamente ellos somos sus empleados. Ellos no lo tratan a uno como usuario, porque sería muy frío, ¿cierto? Claro, ellos no pueden decir ustedes como usuarios. Sí, no. Ok. Comunidad es la primera. Sí. La segunda, billions. Billones. Miles de millones. Bien. Miles de millones. La segunda es obviamente plata. Él está, primero van bien al corazón, comunidad. Y luego van después la plata. Me conocen también. La tercera cosa es pequeños negocios o emprendedores. Small businesses. Ya. O sea, si lo quitan, van a afectar a pequeños negocios. Exacto. Como Mark Zuckerberg. Empresarios. Mark pequeños. Zuckerberg siempre insiste en que Facebook es importante. No, cuando estalló lo de Cambridge Analytica y el tema de la interferencia en las elecciones y todas estas cosas, Zuckerberg decía, no, pero es que Facebook no es una plataforma política. Facebook es una comunidad de emprendedores y pequeños negocios. Y esto lo está repitiendo el CEO de TikTok. La quinta cosa, American Jobs. De una de frente. Trabajos estadounidenses. Si lo quitan, hay desempleo. Exacto. Se van a quedar sin trabajo más de 5,000 personas. Algo así, es más o menos. La siguiente cosa que dice, 170 millones. Los usuarios. De usuarios. ¿Qué número, o sea, tan grande? Ustedes, los 170 millones de ustedes que se van a quedar sin su TikTok. Y uno se siente. Para movilizar así a la gente. La siguiente cosa que dice, por supuesto, es empoderamiento. Esa palabra, ¿cómo la han cogido? Empowering. Sí. Para los 170 millones de usuarios empoderados. Te van a quitar ese poder. Exacto, te van a quitar el poder y ojo, la siguiente palabra, plataforma. Porque tú tienes una plataforma. ¿Cómo verte? La gente va a saber de ti. Tienes que utilizar tu plataforma. Sí, claro. Te van a quitar tu plataforma. Tu herramienta. Te van a quitar, te están quitando el empoderamiento. Vas a ser cero otra vez. ¡Qué manipulación! Y por último, advocating. Okay, advocate. Ya. Activismo. Sí. También es compleja. Claro, activismo. Y al final el amor, ¿no? Vamos a continuar abogando por usted. Vamos a hacer activismo por usted y esperamos que usted haga lo mismo por nosotros. Hable con el Congreso. Escríbale a todo el mundo. Siga atacando a esta medida, que es una medida que, además, la única cosa que se me olvidó poner en este listadito y que sí me llamó mucho la atención y que sí es un hecho contundente más allá de lo que quieren que hagan, que es obviamente evitar que esta ley avance hacia el Senado estadounidense, es que hay una preocupación por parte de TikTok de que, de ser prohibida, queden en ventaja otras plataformas de redes sociales. Evidentemente se refiere a Meta. Tengo pregunta, ¿en algún momento trata de hablar de censura? No. Nunca lo toca. Nunca menciona la palabra censura. Y al final nos ama a todos, los amo. Sí, claro. ¿No sientes un tonito idéntico en todos? Sí, sí, por eso, por eso lo comento. Y hay un analista de mercados al que yo sigo constantemente que se llama Scott Galloway, que estuvo ayer en South by Southwest, que se está llevando a cabo en estos momentos en Austin, en Texas, hablando sobre, sobre qué va a pasar con TikTok, y creo que fue el análisis más rápido que pude encontrar y también como más sesudo y sobrio de lo que va a suceder con TikTok, de si lo van a prohibir o no lo van a prohibir. And finally, just practically speaking, you're not going to lose your TikTok. A ban is terrible use of words. They're saying if you don't sell this thing, we're going to ban it. They will sell it because there's too much money involved. The reason TikTok in the secondary market is trading at a $250 billion value on secondary market for secondary shares is because of this overhang around U.S. political tensions. Their biggest investors are in China and in the U.S., and they're capitalists. General Atlantic Partners, Sequoia, some very big hedge funds and investors in China. They're not going to let that $250 billion be wiped out. When the threat is credible, this bill passes within a few weeks, ByteDance announces they are selling to Western interests. They get to keep their money, and you still get your TikTok. This isn't a ban. This is saying we need the ownership structure to change for defense reasons. I think it's going to happen. Estas son mañanas de la X-103.9. Galloway dice, no, se van a quedar sin TikTok. Obviamente South by Southwest es una serie de conferencias dirigidas a una comunidad bastante joven y talentosa, de manera que quienes estaban en el auditorio el día de ayer durante la grabación de este podcast son personas entre los 20 y los 30 años de edad. Entonces les decía, ustedes no van a perder su TikTok. Hay mucha aquí plata ahí. Lo que hay es dinero involucrado y una serie de firmas capitalistas buscando hacer cada vez más dinero de una valuación de una plataforma que está entre los 250 mil millones de dólares en el mercado secundario, porque TikTok todavía no cotiza en la bolsa de valores de los Estados Unidos, todavía no es IPO, todavía no es una oferta pública inicial alrededor de TikTok, de manera que dice Galloway que este tema es un asunto de defensa que están utilizando para obligar a ByteDance, la empresa dueña de TikTok, que es de China, a vender, pero que también, además de los accionistas chinos, hay firmas de financiamiento de los Estados Unidos como General Atlantic y como Sequoia Capital, lo cual quiere decir que no van a perder esa valuación de 250 mil millones, sino que en el caso de que se llegue a prohibir en la Cámara de Representantes y Biden firme, van a vender. Y ya. Todo el mundo consigue su plata. Y ya. Y listo. Y los usuarios siguen con la plataforma. Exactamente. Ah, bueno, no pasa nada. ¿Vieron? Sí se asustan por cosas, pero qué increíble. Sí, claro, ¿no? Y es que es una noticia fascinante. Son mañanas de la X-103.9. Aquí está uno de los 5 más importantes artistas de 2024. Está en el puesto número 2 en los Estados Unidos. Una de las canciones más populares para arrancar 2024. La hace Teddy Swims, fenómeno pandémico de YouTube. La canción se llama Lose Control. Un día como hoy, en Mañanas X. Un día como hoy, en el 2005, sale el disco Hotel de Moby, donde pertenece esta canción Lick Me Up. Creo que mirando la lista, Alejo, es la canción más importante de este disco. Lift Me Up the Moby en las mañanas de la X103.9 FM. Entonces, te tengo la frase y te la dedico. Ok. La frase del día dice, la amistad de hoy en día son dos personas afectadas por problemas cotidianos y riéndose de sus propias desgracias mientras se mandan memes. En Mañanas X, la frase del día. Esta canción hace parte de las cosas que están cumpliendo 30 años como la X más música. Esta fue la primera vez que la independencia triunfó sobre el mainstream. You gotta keep them separated. Come out and play. Are you talking back to me? Check him out. The Offspring con Come Out and Play haciendo un... Esta es una canción que... Puede decirse que es de protesta. En esa época... El tema de las armas, pues obviamente siempre ha sido un problema entre los pelados en los Estados Unidos, pero pues en esa época la diferencia era el tipo de arma. ¿En esa época qué era? 1994. Sí. En 1994 los pelados estaban matando en las calles, en pandillas. con armas. Las armas provenían, obviamente, el gran tema que había en esos momentos era que venían del gobierno federal. Oh. Es decir, eran armas fabricadas por el FBI. Pero era más pistolita. Era una ametralladora semiautomática que estaba muy de moda en la calle entre las pandillas en ese momento así de la explosión del crack. Ya. Entonces no había mucho activismo alrededor del tema y estos eran los únicos que hacían activismo con esa canción que se llama Come Out and Play, Keep Them Separated, y es sobre la propagación de la Tech 9. Era la ametralladora de moda en esa época. Que también echa que nos acordamos de la frase con la que empieza. Perfecto. Ah. O sea, así, pum, pum, sí, claro. El inception de una. Y hoy en día la pelea es contra el AR-15, el rifle semiautomático. En esa época era la Tech 9. Que era una metralla, o sea, no había manera. Era una metralleta que se fabricaba en ensambladoras del FBI para una de las unidades del gobierno federal, que es la unidad de alcohol, tabaco y armas de fuego, conocida como la ATF, sí. The ATF. Y la ATF utilizaba la Tech 9, que era una ametralladora semiautomática que, al igual que una pistola automática, se fabricaba en una empresa que se llamaba Intratec. ¿Y solo era de armas? Era solamente Intratec, era una empresa de armas que estaba en el sur de la Florida. Ok. Y sé todo eso porque mi papá trabajaba en esa empresa. Oh. Todos conocemos la atracción. Despacito. Son mañanas en la X. Bueno, entonces, nada, esa es la historia de The Offspring y de Come Out and Play, Keep Them Separated. Era una crítica muy poderosa, probablemente de las pocas que salieron a flote y que lograron cruzar más allá de sus escenas clandestinas en aquel momento hacia la popularidad, porque fue número uno en los Estados Unidos, y hablábamos de eso porque pues los Offspring van a estar en Bogotá, van a estar en el Estéreo Picnic, entonces va a ser chévere verlos cantar Come Out and Play. Son muy calientes. Sí. Pero yo, digamos que en mi imaginario nunca los sentí, siempre los sentí banales. No, estos tipos eran socialmente conscientes Sí. ¿Viste? No, esa Come Out and Play, la letra de Come Out and Play es una letra devastadora porque tiene que ver mucho. Creo que hubo dos canciones en esa época que hablaron de ese tema de los tiroteos en los colegios. Una de ellas, pues, que también fue número uno, aunque no en el Billboard Hot 100, a diferencia de esta, que yo creo que sí lo fue, que fue Jeremy de Pearl Jam, y la otra, pues, es Come Out and Play, Keep Them Separated, sobre este tema de los niños llevando sus pistolas a colegios y a bachilleratos en los Estados Unidos. Vivamos el presente, aquí y ahora. El Festival Estéreo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fade, Blink 182, Kings of Leon, C6, Sam Smith, MIA, Limp Bizkit, Arcade Fire, 30 Seconds to Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca, The Offspring, Proyecto 1, Phoenix, Grupo Frontera y más, en un mundo distinto. Compra tus boletas en eticket.com. ¿Qué pasó aquí? No, si quieres pon música. Ok, son mañanas en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Aquí está Major Lazer con una de las canciones más importantes de la pasada década, Diplo y su combo junto a Moo. Esto se llama Lean On. Lina and the Major Lazer. Otra noticia importante que sucedió el día de ayer fue que el ex presentador y comentarista de noticias Don Lemon en la cadena CNN, que fue despedido por esa cadena, estuvo ayer en CNN precisamente. Lo invitaron. Hablando de una entrevista que le hizo al CEO de Tesla y también de Twitter, Elon Musk, luego de que Musk lo hubiera invitado a ser parte del grupo de periodistas con el que Mr. Musk quería probarle al mundo entero que la plataforma es una plataforma de libre expresión. Ya Mr. Musk contrató a otro muy reconocido comentarista, pero este es de derecha, llamado Tucker Carlson. Con Carlson sí se la lleva bastante bien. Carlson hace poco hizo una entrevista con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, muy comentada, muy criticada por obviamente la izquierda, por su tibieza, por la tibieza con que Mr. Carlson decidió abrir la... abrirle un espacio de más de una hora en su canal de Twitter para que Mr. Putin se defendiera de las diversas acusaciones en su contra, y Mr. Lemon era como la contraparte, esta voz muy reconocida, también muy polarizante, muy polémica de la izquierda estadounidense. Dicen, entre otras cosas, los comentarios que uno puede ver, que tanto Carlson como Lemon fueron los grandes envenenadores de sus respectivas cadenas, fueron quienes también... si bien contribuyeron con muchísimo de su polémica posición frente a las noticias, pues utilizaron en muchas ocasiones mentiras de lado y lado, ¿no? Por su lado, Carlson a la derecha alimentó una serie de bulos, de mentiras, y por su lado Don Lemon también fue responsable de eso en el lado de la izquierda, por lo cual, si bien, repito, fueron importantes para la sintonía de sus dos cadenas, también contribuyeron a la debacle en la opinión pública de ambas cadenas como fuentes confiables de información. Pues bien, Lemon entonces fue contratado por Musk para que hiciera el lado izquierdo, el opuesto, de la información en la plataforma, y Lemon muy inteligentemente le propuso a Mr. Musk que, ya que este iba a ser un espacio de entrevistas, que él debía ser el primer entrevistado, invitado, y Musk se sentó con él pensando que la conversación iba, pues evidentemente, como piensan todos los dueños de medios de comunicación, a favorecerlo, ¿no? A él. Y a hablar bien de él. Mr. Lemon se sentó y lo confrontó, según dicen algunas fuentes, en la mañana de hoy sobre un montón de cosas relacionadas con su aparente favoritismo a facciones de ultraderecha, movimientos nazi, temas antisemitas, odio, la utilización de ketamina, su adicción a las drogas, entre muchas otras cosas. Y pues Mr. Musk se paró muy enfadado, y no solamente eso, sino que decidió terminar ese preacuerdo que tenía con Lemon de presentar este programa de entrevistas en la plataforma de la que es dueño. La entrevista iba a salir el 18, y dos horas después de haber hecho la entrevista, que eso fue el viernes pasado, le comunicó que ya no iba más con su contrato. Mientras tanto, el periodista, a través de su cuenta en Instagram, dijo: Elon Musk está muy molesto conmigo. Me comunicó su decisión horas después de la entrevista que le hice el viernes. Pensé que iba a ser un lugar en el que se podía ser neutro y se podrían hacer preguntas que podían comprometerlo, pero pues esa era la idea de la entrevista. Nah, así no es. Este es un pedazo de la entrevista. Mr. Lemon estuvo en CNN ayer hablando con una de las periodistas más importantes de la cadena, y esta es una parte de esa entrevista que ahora va a salir en YouTube. Ah, sí, claro, números y más números. Obviamente. Hate speech on the platform is up. You believe and you have some responsibility to moderate hate speech on the platform, that you wouldn't have to answer these questions from reporters about the great replacement theory as it relates to Democrats. I don't have to answer these questions. The great replacement theory as it relates to Jewish people. Do you think that? I don't have to answer questions from reporters. Don, the only reason I'm doing this interview is because you're on the X platform and you asked for it. Mm-hmm. Otherwise, I would not do this interview. So you don't think, do you think that you wouldn't get in trouble, or you wouldn't be criticized for these things? I'm criticized constantly. I could care less. Me puede importar muy poco, dijo Mr. Musk, visiblemente molesto de que Lemon le preguntara por el crecimiento de los discursos de odio en la plataforma Twitter X, luego de que él llegara a ocupar la posición como presidente. No tengo por qué contestar estas preguntas. La única razón por las por la cual estoy contestando estas preguntas es porque usted está en la plataforma de Twitter y usted pidió esta entrevista, pero yo no tengo que contestarle ninguna pregunta a reporteros, visiblemente molesto de que la entrevista no fuera como él a quería. Su favor y que hablara precisamente de ese tema que él ha abanderado, ¿no? Porque ha es visible su cercanía a teorías de reemplazo racial, a ataques a la comunidad judía, entre muchas otras cosas. Y lo echar así. Sí, y me parece que yo no soy muy fan de Lemon. A mí Lemon me cae tan mal como Carlson. Los dos son perversamente nocivos para la opinión pública. Entiendo. ¿No? ¿Crees que hubo una ingenuidad ahí del reportero? Para nada. No, Lemon sabía lo que hacía. Lemon sabía lo que hacía, porque es que la carrera de Lemon se acabó. Estamos hablando de Don Lemon porque pasó esto. Si no, no estaríamos hablando de Don Lemon. Ah, bueno. Y esto, es decir, ese señor tiene que estar muy contento con lo que está pasando. Sí, creo que más contento que Tucker Carlson, porque es que a Tucker seguramente le están pagando. A Lemon no le están pagando por esta vuelta. Chévería. No, claro, le iban a pagar. Si la entrevista salía a favor de Musk, pero como no salió a favor de Musk, entonces ahorita yo creo que Lemon va a resucitar su carrera, porque su carrera estaba muy perdida. Ahora, le funcionó como era realmente. Le funcionó bastante bien. Mal, felicitaciones, señor Lemon. Otra noticia importante entonces en la mañana de hoy. Don Lemon de nuevo en las noticias y la entrevista de Elon Musk que salió muy mal, pero que vamos a terminar viendo en YouTube. Aquí está Depeche Mode. Esta es una de sus canciones más recientes de su álbum Memento Mori, dedicado a Andy Fletcher, un disco producido por James Ford, el productor de los Arctic Monkeys para Depeche. Esto se llama Ghosts Again en Mañanas de la X. Uptown Girl de Billy Joel, clasicazo, clásico. Mira, te digo, Christy Brinkley tiene cáncer de piel. No, el cáncer es tan ya, tenemos tantas noticias sobre eso ahora. Bueno, nos estamos acercando a nuestra vejez. Y ahí es cuando se nos empiezan a morir nuestros artistas, a conocer este tipo. Pues mira, se murió Eric Carmen. Imagínate. Por ahí vi a Uribe DJ conmemorando la carrera de Eric Carmen en sus threads con otra canción, porque nosotros pusimos nosotros pusimos All By Myself. Sí. All by myself. ¿No? Pero él tiene otra favorita. Que era romántica. No. Romántica, me gusta la palabra romántico. Sí. Hungry Eyes creo que es de él. Hungry Eyes. Sí. Bueno, ¿eso no era de Dirty Dancing? Claro, ¿cierto que él hizo parte de esa banda sonora? Claro. Que todos buscando. ¿Dónde está el tweet de Uribe DJ? No, es que Uribe no es juicioso con sus threads y sigue insistiendo en esta posilga de Twitter. Pero es que ahí se mueve más. No. ¿Viste que salió en la banda sonora de Dirty Dancing? Ah. Ahí está él, con Hungry Eyes. Uy, muy bien, Diana, no sé cómo... Hungry Eyes. Claro, yo no sé por qué tengo tan clara esa banda sonora. Se murió el viejo Eric Carmen y sí, se empieza a morir la gente. Nuestra gente. Empiezan a bajarse de tarima. Ay, no digas eso. Y sí, es verdad. Así es, empiezan a bajar de tarima. Pues así le escribió alguien a Bob Lefsetz en su carta ayer, cuando me acosté. ¿Habla de eso? Sí, decía alguien que le escribió, se empezó a bajar todo el mundo de la tarima, pues. Y no siendo testigo. Sí, getting off the stage, sí, se nos van muriendo los ídolos, todos vamos para allá, no hay nada que hacer. Y bueno, pues, Christy Brinkley está ahí, compartió unas fotos muy dolorosas que TMZ, como siempre, publica, porque son... Son así para absolutamente todos. Son Mañanas de la X 103.9. Hay un movimiento poderoso de usuarios de TikTok muy emocionados con la prohibición de los estadounidenses en TikTok. Ellos quieren que la cierren. ¿Sabes? Sí, ayer me encontré un artículo que decía que uno de los que votó a favor de tiene una cuenta en TikTok y lo comunicó por TikTok. Sí, hay un movimiento dentro de TikTok de gente por fuera de los Estados Unidos que dicen que sí. Lo mejor que le puede pasar a TikTok es que no haya estadounidenses en la plataforma. Ok, y va uno a ver. No, yo no iría tan lejos. No, lo que pasa es que son buenos números. Los usuarios de TikTok en los Estados Unidos estaban emocionados de que pueden hacer algo en contra de esa prohibición. Hay mucha ira por parte de los creadores estadounidenses, pero hay usuarios alrededor del mundo que están apoyando la prohibición, la muy controversial prohibición, con la esperanza de que finalmente exista una plataforma de redes sociales sin estadounidenses. En todo lado hay quien odia su lugar, ¿no? Claro. Sí, esta es una xenofobia poderosa, sí. También, ¿no? Pero ¿y no son conscientes que ellos van a dejar de usarla también? Si llegara a pasar, que ya vimos que no va a pasar. No, pero es que este es un movimiento de usuarios por fuera de los Estados Unidos. Que están diciendo, qué bueno que no haya estadounidenses en TikTok. Apoyamos la medida. Si llegara a pasar, que ya vimos que no, ¿cuál sería el mayor... el nicho de ellos, como el país que más usaría? Estados Unidos. Aparte de eso, si lo cancelan. Lo mencionamos esta semana. ¿Está México? Sí. No, está. Primero están los Estados Unidos y creo que el segundo lugar es Indonesia. Creo que es Indonesia. Entrando a ver. Bueno, la verdad es que yo no soy su público objetivo. Esas insanidades que nosotros vemos y tú me muestras. Aquí tengo el dato según Stacked Marketer de los países con la mayor cantidad de audiencias de TikTok según enero de 2024. Estados Unidos es el primero, Indonesia es el segundo y el tercero es Brasil. El cuarto es México y el quinto es Vietnam. Esas son las audiencias, esa es la mayor cantidad de audiencia que tiene TikTok en el mundo en estos momentos. Pero tengo además unos números interesantes que... está publicando el día de hoy el Washington Post. Uh-huh. El Washington Post está comentando que TikTok contribuyó al Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2023 alrededor de $24,200 millones. Y la utilidad para los pequeños empresarios fue de $14,700 millones según un reporte que presentó al Washington Post, o que ya estaba circulando y que el Washington Post publicó ayer, de una firma de consultoría económica llamada Oxford Economics, y que encontró que los usuarios de TikTok TikTok apoya a un mínimo de 224 mil trabajos en los Estados Unidos. Tiene razón el presidente entonces. Entonces el impacto económico, el presidente de TikTok tiene razón. Claro. El impacto económico más grande de TikTok está en los siguientes estados: California, Texas, la Florida, Nueva York e Illinois. Es que California tiene mucha gente, lo aprendí por ti. Son mañanas en la X103.9 FM. Ahí está la noticia del día de hoy en términos tecnológicos. Es entonces esta posible prohibición de una de las plataformas más poderosas del mundo, TikTok, en los Estados Unidos. Y aquí está Doja Cat con Agro Hills.